Con motivo del aniversario 30 de la fundación de la Casa Central de Creación de Bellas Artes, se inauguró el día 3 una exposición de Bellas Artes en la Casa Internacional de Cultura de Pyongyang. En su local se exhibieron más de 80 pinturas al estilo coreano y al óleo, bordaduras y otros.